¿Estás, Miguel? ¿Estás preparado para la misión de hoy? Ah, no está. ¿Yo solo nomás estoy en esta parte? ¡Qué bochor! Tarjetas de crédito BCI. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. Yo pensé que íbamos a partir juntos, pues, Miguel. Sí, es la costumbre. La vieja costumbre de saber que yo estoy ahí en la banca esperando que el DT me invite a la cancha. Ya, tenía un comentario así muy lateral que hacerte para empezar, lo voy a guardar para mañana. Ahora, noto que tenemos cierto delay, que es cosa que viene pasando estos últimos días, así que vamos hablando con el tiempo cada uno. Te dejo entonces con las noticias más importantes del día. Eso, yo te voy escuchando. Si es importante el delay que tenemos, pero no importa, lo vamos a sacar adelante. Bueno, vamos a comenzar con la noticia del día, muy esperado, que fue lo que se comentó hoy en esta mañana de miércoles, cuando el presidente Sebastián Piñera anunció que a las 5 horas de esta jornada despegó desde Bélgica un avión con las primeras 10.000 dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. Digo, es una noticia importante porque junto con comunicar que ya venía viajando, yo me imagino que mañana tempranito vamos a estar tipo cuando llegaba el supertanker ahí a la zona afectada por los incendios. Sí, 7 de la mañana. Sí. A las 7 de la mañana, porque así es bueno, porque a esa hora hace más frío y se supone que la vacuna tiene que estar con frío. Claro, tiene que mantenerse ahí las dosis. Es curioso porque el comunicado dice: las inoculaciones llegarán a Chile a las 7 horas del jueves, según lo que dijo el mandatario en un comunicado hoy. Sin embargo, bueno, ahí lo podemos analizar en detalle porque, claro, inicialmente habían dicho que se entregaban 20.000 dosis. Está un poco como el chiste de Bombo Fica. Por eso Bombo Fica ahora es tendencia en las redes sociales, pero hay un audio ahí bien curioso que lo vamos a estar ahí desgranando ahí en el qué momento. Pero es importante, por cierto, es importante porque dice el presidente Piñera que al momento en que lleguen las vacunas, inmediatamente comienza el proceso. Y como ya se había dicho, el proceso de vacunación comenzará inmediatamente con los trabajadores de la salud dedicados a cuidado de pacientes y contagiados en UTI y UCI de las regiones de, ojo, Magallanes, la Araucanía y el Biobío. La Moneda quiere inmunizarlos a todos. Es importante, sobre todo en el proceso que estamos viviendo ahora. Las cifras siguen ahí, los contagios al menos en el orden de los 1.500. También los casos activos son considerablemente mayores a los que se esperaba o se proyectaba para este último trimestre del año, cuando por ahí por octubre se hacían los balances trimestrales de cómo íbamos a estar. Decíamos, bueno, en el verano a lo mejor ya vamos a estar relajándonos, a lo mejor uno va a poder tomar vacaciones de manera más normal, pero bueno, lamentablemente no ha sido así. Así que, como te comentaba, con este cargamento se espera poder inocular al menos un tercio de los trabajadores también de la región metropolitana. Todavía no hay mucha certeza. Mientras te escuchaba, Miguel, me daba la sensación de que tal vez puede ser una buena idea, mandémosle desde acá la idea, de que en vez de hacer como un acto especial para el primer vacunado, tal vez es mejor mandar las vacunas a distintos lugares y en forma como simultánea empezar a vacunar a hartos doctores. O sea, como una vacunación masiva de una, en vez de una sola persona. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Ahora, yo no sé si desde la marca, desde los laboratorios, vendrá una especie de protocolo, pero tanto la persona que se vacunó en el Reino Unido como en Estados Unidos, la fotito fue a una persona, ahí para el titular, y ahora yo no sé si... Son shows de cada país. Son shows de cada país. Sí, ojalá aquí se tome de la manera más mesurada, entendiendo que si bien es positivo, no estamos festejando nada. O sea, es el comienzo de un proceso que uno espera que sea importante y productivo. Y que el gobierno está en una situación de que lo que haga va a causar algún tipo de escozor, porque sí, porque no. Entonces mejor hacerlo lo más tranquilo posible, sin llamar mucho la atención. Oye, en Argentina hoy día hubo noticias con lo mismo, pero por la vacuna Sputnik. Hay un avión de Aerolínea Argentina que está ya cargando, no sé cuántas dosis son, pero son las primeras dosis que van a llegar a Argentina y que ya está aprobado en, por la misma, como el ISP argentino lo aprobó, claro. Entonces va a ser más o menos simultáneo esto. Sí, y a la vez en el continente también hay varios que se han ido sumando con distintas dosis y está agrariado. Yo siento que es importante porque, por ejemplo, nosotros con el laboratorio que íbamos, que ya se sabe, es BioNTech y Pfizer. La de Moderna todavía no se sabe que hay en convenios, pero sí hay algunos países de la región, Colombia, Ecuador, Venezuela, bueno, Venezuela dicen, pero que tienen también convenios con Moderna. Entonces, en realidad todo va a ser una experiencia, porque como se había dicho, va a ser una especie como de guerra fría y es importante saber cuál es la que va a funcionar mejor, si finalmente esa es la que va a imperar. En el caso de la de Sputnik, habían varias personas de oposición, siempre hay puede ser una pelea política, que decían, no estaban muy de acuerdo por lo menos que ese sea el plan A del gobierno argentino, porque es de la que menos se sabe. O sea, además de las hijas de Putin, no sabemos mucho más sobre su evolución, si viene con contraindicaciones, cuántas personas se han vacunado en Rusia por lo menos, y del resto, claro, de más porque son las agencias de salud las que la han aprobado. Pero mira, todo suma, yo creo, en este, sí, en este sentido. En Venezuela lo que se rumorea es que llegaron las vacunas hace rato, te están esperando que llegue gente, pero ya no queda nadie para vacunarse. Hay más vacunas que gente, que personas, dices tú. Claro, si estamos esperando acá no llega nadie. Sí, oye, ya aparte de irnos a la canción, bueno, dime. Terminamos rapidito con este bloque de coronavirus, que para mí es importante ya en el último tiempo ir haciendo un nuevo balance sobre las cifras para ver cómo vamos. Hoy día por lo menos se informaron 1.726 nuevos casos, todo esto a puertas de las fiestas de fin de año. Otro dato muy importante tiene que ver con la positividad. La positividad, por lo menos en esta jornada, llegó a un 5,53%. ¿Por qué digo que es relevante? Porque desde octubre que no estamos viendo estas cifras. Cuando ya, bueno, ahí era un poquito más desbordado porque eran sobre el 6%. Pero lo que da cuenta un poco del relajo que tenemos, digamos. Porque yo no voy a estar ahí apuntando con el dedo. Oye, pero sí, sí. Y no he estado yo atento, pero hoy día se ha repetido en la aglomeración, en el centro comercial y todo eso. Claro, o sea, hay varios alcaldes que han estado, por ejemplo, hay un video que está ahí durísimo del alcalde Carter, donde él manifiesta su repudio contra ¿está durísimo? Que cerraran porque... ¿Qué no te entendí bien. En las declaraciones. Alcalde Carter está... Ah, perfecto. En sus declaraciones, digámoslo, para especificar. Claro, porque él está en desacuerdo con que hayan cerrado el Mall Plaza Vespucio, que fue lo que ocurrió en la tarde de ayer. Alcanzamos a comentar que es de la Comunidad de la Florida, vale decir, que ayer en el programa comentamos que iba la Seremi en camino y finalmente cuando llegó empezó a desalojar a las personas. Entonces se creó todo un caos al exterior, gente que reclamaba, que decía, oye, pero estoy en la fila, déjame comprar el regalo y me voy. La aglomeración se dio igual en la salida porque los accesos no están habilitados, obviamente, para que la gente esté, como dice por lo menos la indicación sanitaria, una persona cada 10 metros cuadrados, es imposible. Incluso se registraron ciertas riñas entre personas ahí, entre que se empujaban, entre manotazos o alguna una que otra pelea. Entonces el alcalde Carter dice, y es su gobierno, o por lo menos de su coalición, diciendo que estaban haciendo todo mal, que no era la forma, que para variar lo que dicen los alcaldes, que a ellos no les consultan nada. Y durante esta jornada, y de todas maneras, se han visto distintas aglomeraciones, ha sido noticias, están ahí los colegas de que hacen móviles y registrando que está la misma situación y lo mismo en las ferias navideñas. Mira, tenemos, a lo mejor después de la canción podemos hacer un repaso, que son informaciones que a uno no le gusta estar comentando siempre, pero que pasan, y es así, sobre una previa de Navidad bastante violenta. Ayer hablamos de lo que pasó en Plaza Maipú, pero durante el resto de la jornada hubo otros incidentes también con víctimas, así que está bien, bien ajetreado el ambiente. Está peligroso todo. Sí, ya, vamos a una canción peligrosa, entonces. Roxette tiene Dangerous. A ver, ¿cuál más puede ser? La de... No, esta no tiene nada de peligro. No, inofensiva. Pero bueno, si es la única que hay, vamos con esta. Ahí está nuestro himno, la radio Oasis presente. ¿Cómo seguimos, Miguel? ¿Qué tenemos? Sí, muy cortito lo que había adelantado sobre esta... que lata de siglo balacera. Sí, pero violenta víspera de Navidad. Sobre distintas balaceras que se han dado, por lo menos ayer, en la región metropolitana dejaron 3 muertos en distintos puntos. Obviamente el primero y el que hizo más noticias fue el que alcanzamos a comentar ayer, que había pasado en Maipú, en la plaza de Maipú, ahí en la intersección de 5 de abril con Pajaritos, en una feria artesanal. Durante esta jornada también se filtró el video. Oye, dicen a propósito, nos corrigieron en la mañana que hablamos de esta feria de Navidad, que lo que hay ahí es una especie como de instalación permanente de vendedores callejeros, ¿no? Ambulantes que están en el suelo y que está ahí hace tiempo. No es una feria de Navidad que se instaló por esta fecha, sino que está ahí y que como que nadie hace nada. Ah, mira, puede ser. Por lo menos lo que yo alcancé a ver en el video, se nota que es un lugar como establecido, no es improvisado de la gente que se pone en el suelo, porque habían toldos, habían como... Entonces no sé cómo, tal vez nos mintió la persona que nos escribió eso. Sí, por lo menos yo por lo que vi, porque vi la imagen, bueno, y ayer todo el despliegue que hubo hasta tarde sobre para tratar de dilucidar lo que había pasado, se ve la camioneta blanca que baja ahí la velocidad y dispara. Y es impresionante, Marcelo, porque se ve el tumulto de la gente en un espacio muy reducido. Es como un pasillo, básicamente, donde hay mucha gente que no sé si necesariamente también está haciendo compras o vitrineando, sino también puede estar desplazándose solamente por esa calle. Pero al momento de que se siente el disparo, no saben ni siquiera para dónde correr, porque empiezan a chocar entre ellos. Y por lo menos la información preliminar que tiene Carabineros, que da cuenta de que uno de los heridos... Más no, lamentablemente, la persona que falleció, esta mujer de 59 años, tal vez estaría involucrado y sería parte de un ajuste de cuentas. Uno de los las personas... Oye, heridas. Y si fuese Miguel, si fuese el fallecido, él que era el ajuste de cuentas, también sería lamentable, ¿no? Es que... No, sí. Tal vez no me expresé bien. Sí. Quiero decir que incluso la persona que no tiene nada que ver lo saca peor aún. Y no por eso al que le haya tocado también está bien. Ya, ¿y qué otro evento así? Bueno, más violento, tarde, de muerte. Sí, más tarde en Cerrillos, 2 personas fallecieron luego de intentar cometer un robo en esa comuna. Fue pasadito las 21 horas. Un grupo de individuos desconocidos se encontraron realizando el robo de un automóvil por este método de la encerrona a un conductor en las intersecciones de la avenida Pedro Aguirre Cerda con Departamental. Y fue justo en esos instantes cuando funcionarios de la PDI que iban pasando por el lugar... se percataron de lo ocurrido, intentaron fiscalizar el automóvil de los asaltantes y es muy fácil, o no sé si muy fácil, pero para que usted también esté atento en la calle, porque uno de las señales que da de la gente que anda haciendo este tipo de delitos es porque andan con los automóviles sin patente. Ahora, si es un auto 0 kilómetros y usted ve que es nuevo, no se preocupe tanto, pero si ve que anda algo raro... Desconfía de autos que no son de último modelo, que andan sin patente, porque probablemente andan en esto. Mira, un tip importante el que acabas de dar. Sí, mira, de a poquito uno tiene que ahí ir adecuándose a estos nuevos tipos. Ya, bueno, pero ellos entonces no murieron en un hecho de bandas rivales, nada, sino que murieron en un enfrentamiento con gente de la policía. Exactamente. Mira, un tercero, que fue lo que pasó ayer también, pasadas las 23 horas, en la comuna de Lo Espejo. 4 personas fueron baleadas. Esto ocurrió en la población Santa Olga, también en los alrededores de una feria navideña. Y eso fue lo que ocurrió ayer. Y uno decía, bueno, no con esto va a parar, pero a lo mejor ya se va a calmar un poco la cosa. Sin embargo, hoy día también Carabineros frustró a tiros el robo de un camión en Lampa que llevaba 256 millones en carga. Ahora, no estoy diciendo que otras veces en los medios de comunicación esto se invisibilice, pero he escuchado hoy día que estaba hablando la policía de investigaciones, estaba hablando su director Héctor Espinosa y decía que es muy común que ocurran estos delitos, sobre todo en esta época del año. Ahora, con pandemia, de pronto uno piensa que hay menos movilidad de personas, pero siempre hay más delitos, hay más robo de camiones, hay más asaltos. Tal vez puede ser por el tiempo que la gente anda con más liquidez o anda haciendo más trámites de consumo y ahí se aprovechan los delincuentes. Es por eso que ya hay una alianza entre la Policía de Investigaciones y Carabineros. Dijeron que iban a sacar, así como cuando dicen que va a haber más personal de Carabineros, es también la PDI que anuncia que durante estas fiestas de fin de año van a salir a las calles para reforzar la presencia policial por una situación que se está volviendo a mí no me gusta ser alarmante, pero sí hay es preocupante alarmista. Que alarmista, claro, y que hay hartos focos de delincuencia y delincuencia, incluso diciendo carabinero inusitada, decía que lo que había ocurrido en la plaza de Maipú, si bien uno sabe que hay delincuencia y enfrentamiento entre bandas rivales, narcotráfico, lo que sea, todos los días, pero algo como esto no es muy común que se debe, por lo menos en nuestro país. No es normal. Ahora, te digo una cosa igual, Miguel, de los casos que tú mencionas, hay dos que son delincuentes que son baleados en un enfrentamiento con las policías, y eso quiere decir entonces que por lo menos está funcionando la labor de policía. La cantidad de veces que vemos que hay robos y que se salen con la suya, son muchas más de las que pasa esto. Claro, de todas maneras. Ya, vamos a una canción y seguimos con cosas también muy alegres como las que estás comentando, Miguel. Muy bien. Vamos. Ahí estaba Mick Jagger y David Bowie bailando en las calles. Nos queda un rato todavía, Miguel. Sí, ¿qué nos por una historia bien completar? Linda esta canción, que lo sorprenden ahí muy cariñosito. Bueno, eso será materia del columnista, del coleccionista en otra oportunidad. Marcelo Cumparini, ahora en minutos. Sí, oye, buena sección esa, el columnista. Ahí dando ideas. y que espero que nuestro próximo... Hablando de, es que eso iba a decir, que ojalá nuestro próximo columnista ojalá no tenga que hacer un monólogo, porque desde 7 minutos más se enfrentan Universidad de Chile y Universidad Católica por el torneo nacional clásico universitario. Bueno, ahora la Católica, a pesar de que le quedan muchos partidos pendientes por los que tuvo que suspender por su participación en Copa Sudamericana, sigue ahí sólido líder, ha enredado un par de puntos

donde no sabes si recibirás nuevamente esos inciensos aroma pachulí que tanta alegría te dan. ¿Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china? Lo único que sí sabes es que no quieren más regalos típicos, y en Rotary Kraus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol, para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Kraus, regala estilo, regala Navidad. Sobraval presenta una sorpresa navideña. Mamá, ¿le puedes decir al papá que para esta Navidad me espere con esa botella de vino que tiene guardada hace años? Sí, iré a cenar con ustedes. Pasamos tanto tiempo sin vernos como para pasar tanto tiempo cocinando. Por eso en Sobraval preparamos recetas y cortes que no te quitarán mucho tiempo esta Navidad. Pechuga navideña, pechuga deshuesada, pavo entero, bistec y más. Porque esta Navidad lo más rico pasa fuera de la cocina. Sobraval. Actualidad pop, conversaciones pop, invitados pop. Sigues en Esto Tampoco Es Plaza Italia, de tu nueva oasis. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En Esto Tampoco Es Plaza Italia. Ya estamos listos para entrar en el mundo del cine. Estrenos, grandes clásicos que podemos revivir. Está Cristian Ramírez en la línea. ¿Cómo estás, Cristian? Don Marcelo, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, pues bien. Deseoso de saber qué sorpresa nos traes el día de hoy. A ver, mira, yo creo que el COVID ha funcionado como una, a ver, como una vuelta atrás en lo que se refiere a los estrenos navideños, porque el COVID, o sea, te escucho muy despacito, pero dijiste el COVID ha resultado una claro, ¿por qué? No hay mucho estreno, no sé, esta vez. No sé si tú te acuerdas que cuando nosotros éramos más chicos, estoy devolviéndome harto tiempo atrás, las películas se estrenaban el 25 de diciembre. Sí, po. Había una especie como de gran cantidad de películas que se guardaban justamente para esta época, pero ahora como los cines cerrados en todas partes del mundo, como que no tiene mucho sentido. Bueno, pero los estrenos de 25 continúan, de hecho, y este viernes debuta por primera vez en el streaming de Disney un filme de Pixar, Soul. Ah, perfecto. Cuéntame, esta película se llama Soul. Claro, tal cual. Bueno, Soul está dirigida por Peter Docter, el mismo tipo que hizo Up y el mismo tipo que hizo Intensamente. O sea, es alguien que gusta de contar historias bien emocionales y en realidad apelar más al adulto que al niño cuando está narrando sus historias. Y en este caso pega un poco por este lado, porque esta es la historia de un profesor de música, esta es la historia de un músico que muere en la primera secuencia de la película y es llevado al más allá. Es llevado al más allá. El sujeto está aterrado por la idea de no poder continuar viviendo en el mundo, se sale de la fila y se va al más acá, se va al great before, como dicen ellos, en vez del great beyond. Ya. Se va al mundo donde los niños no han nacido todavía. Él que ahora tiene una forma, él que ahora tiene como, él es como un globito transparente sin forma, medio parecido a las figuras de Intensamente. El personaje ahora está habitando en un mundo de pequeños globitos y se hace amigo del número 22. Y con el número 22, que viene a ser como el niñito que acompañaba al viejo de Up, él se fuga de ahí y vuelve a Nueva York. Y ahí es donde la película. Ya, momento, la película, ¿y su interés es el como renacer? ¿Es una especie como de ¿cómo se dice cuando alguien se mete en el cuerpo otra persona? ¿Se reencarna? No es exactamente reencarnarse, no te puedo contar mucho más. Pero lo que ocurre es. Ah, ya, pero va por ahí la cosa. Empieza una persecución por la ciudad. Ya, pero en el fondo es una persona que no quiere. Es una persona que no quiere morir porque le quedan cosas que hacer. ¿Te acuerdas de esa película muy antigua de Warren Beatty que se llamaba El cielo puede esperar. Es tal cual, porque en El cielo puede esperar, ¿te acuerdas que este personaje, que era una suerte como de héroe, del héroe deportivo, recibe una posibilidad de vivir de nuevo, pero solo a cuenta de que hay algún gran sacrificio? Bueno, la cosa es más o menos así. O sea, y en este caso... Ya va por ahí. Ya. Sí. ¿Y hay mucha emoción, hay risa, hay de todo? Hay un poco de todo, pero yo creo que está más guiado incluso para el adulto que lo que estaba Up. ¿Te acuerdas que Up comenzaba con esta... con este corto súper emocional acerca de la juventud y la madurez de un matrimonio, y un matrimonio que no llegaba viejo junto, y bueno, y la gente estaba llorando como a los 9 minutos de iniciar la película? Bueno, sí. esto funciona un poco en esa lógica. Y también, fíjate, también yo creo que recuerda un poco a la lógica con la que Pixar armó Coco. Ahora, perfecto. Eso lo van a comprobar a partir del viernes en Disney Plus. Está buena la película. Ya, ¿te gustó? No, ¿te gustó? Sí, ¿Y las críticas internacionales en general han sido buenas? Sí, han sido buenísimas. Hay gente yo creo que a la que le está cargando un poco la fórmula como media, a ver, tan vinculada como el melodrama que están agarrando las películas de Pixar, pero yo creo que está bien. O sea, los que vimos Toy Story 3, por ejemplo, y la 4, sabemos que estos filmes funciona sobre la base como de los grupos familiares, de la pérdida, del estar juntos y el no estar separados, pero a veces la vida te separa. Bueno, Soul funciona un poco en esa lógica. Ya, entonces estaremos atentos a Soul. Una de las gracias extra que vamos a tener con Disney Plus ahora es que, bueno, Disney Plus tiene los idiomas incorporados en el app. Así que uno puede ver directamente la versión en inglés con Jamie Foxx en el rol principal. Ah, perfecto. Y si no, elige entonces la versión que más te guste. Está buenísimo. Entonces, la nueva de Pixar, para los que somos fanáticos de Pixar, yo como sí. que no hay desecho en Pixar. Es muy raro que se equivoquen. No, vamos a disfrutar entonces con Soul a partir del 25. Vamos a una canción del alma, po. O una canción Soul. Sería genial. James Brown. Ah, no. Bueno, igual tiene alma. Yo te conozco de antes. Perfecto, ahí estaba Fito Páez. Cristian, estamos viendo algunos estrenos entonces de fin de año. ¿Hay alguno más? Exactamente, Cielo de Medianoche. Y esta es una película... Esta es la de George Clooney. Claro, dirigida y protagonizada y producida por George Clooney. Ahora, Clooney en otras ocasiones ha dirigido, pero nunca se había atrevido con una película sci-fi. Él había hecho un remake de Solaris, esa película de Tarkovsky. Había protagonizado Gravity también, hace unos buenos años atrás. Y ahora regresa de nuevo en clave sci-fi, pero ya no como héroe ni jovencito arriba de la nave, sino como un astrónomo que está con una enfermedad aparentemente terminal y que es el último hombre en la Tierra, después de un tremendo evento, que no te voy a explicar qué es, que tiene que monitorear la llegada de una nave, que va regresando de una de las tantas lunas de Júpiter, una luna que estaba escondida. Yeah, y que puede ser los únicos otros sobrevivientes de la Tierra. Claro, los únicos otros sobrevivientes, y contienen además la respuesta a si nos vamos a poder ir hacia allá. Esto ocurre cerca del 2050 más o menos. No está tan lejos. Oye, es que no lo dijimos. Esta película se estrena a través de Netflix. Esto ya está en Netflix. Debutó el día lunes. Así que, claro, ya es posible darnos la mirada. Ahora, hay un elemento extra y es un elemento parecido al de Soul. Así como el protagonista de Soul, este pianista que regresa a Nueva York desde el más acá, y regresa con el alma 22. Acá Clooney tiene que cuidar a una niña muy pequeña llamada Iris, que no habla. Tampoco nos explican por qué. ¿Y por qué circunstancia está con ella? Aparece por razones misteriosas en la base. Y en la base no hay nadie más. Es parte del misterio. Aparece ella, y él tiene que dirigirse con ella a una base que tenga una mejor antena, porque la nave está inminente, o sea, tiene una inminente llegada. Hay condiciones muy complicadas de aterrizaje, y bueno, vamos viendo lo que va pasando en la Tierra. Ya, vamos a ver lo que pasa. Pero es una película de ciencia ficción, que es un drama, que es una... hay algo de comedia, uno va a llorar, uno se va a emocionar, uno se va a poner muy nervioso. ¿Por dónde van las emociones? Mira, completamente dramático, pero al mismo tiempo está esta cosa medio padre e hija que se va generando, que da vuelta a toda la trama. Ahora, Clooney nunca había hecho una de estas. Lo más cercano era Tomorrowland, que había salido bien, bien mal. Era una aventura sci-fi donde él trataba de jugar a ser Tom Cruise y no funcionaba. Acá como que el hombre asume la edad. Y probablemente esta es la primera película donde se lo ve definitivamente como un viejo. Es bien curioso. Como un viejo. Esta sensación. Como un mayor. Oye, sí. la crítica con esta película no ha sido tan generosa. La encuentran demasiado edulcorada, demasiado azucarada. Mira, hay tipos que la han dado como tarro. Y yo creo que tienen razón en el aspecto de la relación de Clooney con Iris. Gastan más tiempo del necesario. Así que yo creo que les puede subir el azúcar un poco viendo la película. ya, pero es bonita, una película bonita entonces. No, claro. Es como navideña también, así como que además está en un escenario que parece como hacerle Coca-Cola. No sé si habéis visto el último, digamos, este tipo que va hasta el Polo Norte. Buscando el regalo a la niña, tiene un poco esta misma lógica. Y ahora, no es la mejor película de Clooney, pero no está nada de mal. Perfecto, eso es en Netflix, ya está, se estrenó, entiendo, ayer. Así claro. que estaremos atentos. ¿Alguna otra? Vamos al tiro con otra. Ahora, me voy a ir a un servicio de streaming que es más de cinearte. Y voy a aprovechar de tirarla ahí porque es bien raro que aparezca un realizador nacional en movie.com. Ha ocurrido, Dominga Sotomayor, por ejemplo, tiene películas ahí. Raúl Ruiz tiene películas ahí. Y ahora Alejandro Jodorowsky tiene películas ahí. Y lo interesante que está haciendo Movie, que va cambiando una película cada día. Ofrece 30 en su parrilla principal y tiene varios cientos en una cosa que ellos llaman videoteca, donde puedes ir haciendo clic y buscando hacia atrás. No tiene muy buen sistema de búsqueda, pero igual funciona. ¿Ya? Estos tipos están rescatando las obras de Jodorowsky desde el primer filme, Fando y Liz, una locura filmada. Oye, ¿hay alguna película de Jodorowsky que uno pueda entender? Mira, yo creo que el topo esa que le gustaba tanto a John Lennon, le gustaba tanto que compró los derechos para distribuirlo en Inglaterra, yo creo que funciona bastante bien como un western bien volado. O sea, estos tipos se fumaron de todo, frente y detrás de las cámaras, pero el topo se puede entender como una especie de western loquillo, que es la otra película que hay. Me da la sensación que en las semanas que vienen va a aparecer La Montaña Sagrada, que es una especie de sátira con mística que tiene Jodorowsky. Esos son los orígenes de la psicomagia, y luego van a aparecer Santa Sangre y todas las otras locuras. Bien ya. Por él, porque perfecto, bueno, entonces con ese dato un poco más elevado, vamos a otra canción, una canción arte, ¿puede ser canción arte? De cine arte, claro. No. Pero está buena. Vamos, Notorious. Notorious. Life's Estamos hablando de cine, estamos hablando de drama, de emociones. ¿Quién más nos queda? A ver, un par de apuntes bien breves a propósito de los estrenos de Netflix. Ya está dando vuelta Habitación 2806, una miniserie documental sobre el caso de Dominique Strauss-Kahn, este director del FMI, que en 2011, en una visita a Nueva York, es acusado de abuso sexual. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfecto de una mucama. Exactamente, de Nafisató Diallo, esta señora que alegaba que Krauss impuso, actividades impropias adentro de la habitación. Y bueno, este tipo que era tan odiado como amado, tenía tan buenos contactos como al mismo tiempo sujetos que lo envidiaban, queda atrapado en una suerte de espiral que lo arrastra a él, a su carrera, a su mujer, a un montón de gente en esta suerte como de locura. Ahora, el documental hace una buena pega, fíjate, no solo de exponer todos los temas, todas las dudas en torno al caso. La propia señora Diallo opina en el documental, y tal vez lo más complejo es que, bueno, hay gente que dice que hasta el día de hoy Strauss-Kahn fue en cierto modo emboscado. O sea, bueno, pero se hablaba de que era una especie como de depredador sexual, que había tenido innumerables casos parecidos, que él sentía de que nadie lo iba a tocar a él. Ese era como el lo que se pintó en su momento. Y tengo la sensación de que hace poco hizo noticia porque estaba casi al borde de salir de su encierro. Sí, estaba casi terminando la condena. En ese sentido, tuvo harta más suerte que Jeffrey Epstein, que es protagonista de otra miniserie muy historiada de este 2020, sí, pues, en torno a temas de abuso. Y, o de, bueno, Phil Spector, acuérdate de Phil Spector, el famoso productor musical que todavía está preso. No, y ese está preso por asesinato, ese tiene para largo. Pero sí. Ahora, yo diría que a Netflix solo le falta hacer la serie de Harvey Weinstein como para completar la trilogía Strauss-Kahn, Epstein, Weinstein. Está ahí. Bueno, ese es un apunte. Entonces, Habitación 2806, son 4 capítulos de cerca de una hora de duración. Está bastante interesante, como de costumbre en Netflix. Y da para tanto, ¿ah? Sí, lo que pasa es que el caso tiene idas y vueltas. Yo creo que esto podría haber sido solucionado en 3, pero el formato de Netflix siempre es 4 episodios. En este tipo de cosas. Claro, y última cosa, a propósito de la gente que se vaciló completa Gambito de Dama, Netflix acaba de resucitar y acaba de traer uno de los filmes que inspiró la serie. Se llama En busca de Bobby Fischer. Es una película de hace unos veintitantos años atrás, dirigida por el guionista de La lista de Schindler, un tipo bastante, bastante, bastante capaz, y es la historia de un sujeto común y corriente que tiene un hijo que desarrolla repentinamente una habilidad desquiciada para el ajedrez. ¿Cómo se lidia con eso? Este hombre sabe nada de ajedrez, pero en el Central Park, en este lugar donde la gente se junta a jugar partidas simultáneas, aparece un sujeto que lo puede guiar. Y claro, no es la historia del Bobby Fischer real. No es la historia del Bobby Fischer real. Es la historia de un niño que este tipo que conoció a Bobby Fischer dice, este tipo tiene el mismo nivel de talento. Está bastante buena la película. Ah, pero perfecto. Es una historia cercana. ¿Esa película de qué año es? Es como del año, mira, es como del año 95, más o menos, por ahí. Sí, está protagonizada. Ya, que me acuerdo en su momento que fue muy comentada, fue una de las grandes como películas de ese año. No, mira, funcionó incluso como para estar casi de precandidata al Oscar, no llegó hasta el final, pero Lawrence Fishburne, que es Morfeo en The Matrix, él tiene un rol bastante importante ahí como el maestro que le enseña a este niño que supera a los adultos por lejos en el juego, igual que la chica de Gambito de Dama. Así que si alguien se quedó medio viudo de la serie de ajedrez, aquí hay una película. Está buena. Sí, pues hay bien pocas películas, yo creo, dedicadas al mundo del ajedrez. Así que los que quedaron con ganas de ver más, yo no sé si te ocurre otra así de buena primera. Bueno, la más loca de todas es la comedia musical de ABBA. Yes. Pero no está muy buena. ¿Qué querés que te dé? Ya, no vale la pena esa. No, ese es sobre campeonatos de ajedrez. Hay buenos documentales, pero no están muy accesibles, la verdad. Yo creo que ahora con Gambito de Dama probablemente va a haber más cuerda ahí en ese reloj. Así que. Oye, y ya que entraste en el terreno de los documentales, también habría que hacer una mención del documental de la historia de la música rock en Latinoamérica, este Rompan Todo. Que la gente hasta ahora, yo no lo he visto, pero la gente que lo ha visto le ha traído muchas emociones, muchos recuerdos, parece que está re buena. Mira, pasa con Rompan Todo que el trabajo de archivo es extraordinario. Es impresionante, de verdad yo no me había topado con una serie hecha en Latinoamérica al nivel con que los gringos, por ejemplo, suelen solucionar estas series documentales de rock and roll. Porque armar un documental de un grupo es una cosa, pero juntar a una buena cantidad de gente ya es otra. Y en este caso, el cruce es México, Argentina, Chile, Colombia, etc. Ahora... Ya, y eso está en Netflix. Sí, es de Netflix. Hay gente que se ha quejado de que hay mucho énfasis en México, pero desde acá siempre nos olvidamos de que la historia del rock mexicano es harto más larga que la nuestra. O sea, hay que tomarlo en cuenta. No, claro. Sí o sí. Las imágenes de Argentina son triunfales. Y de Chile se echan de menos algunas cosas. Me recordaron el otro día, por ejemplo, que Cecilia podría haber salido en el capítulo 1, no sale, y yo creo que es una deuda. Pero los Jaivas salen. Ah, ya, como el capítulo 1 está dedicado como a los que iniciaron todo. A los precursores. Y bueno, los precursores aquí van desde Enrique Guzmán en México, mira lo viejo, hasta Almendra, hasta a Sui Generis, las primeras bandas de Charly García. Todo esto está dedicado, centrado más bien en 60. Yo por lo menos en la sinopsis y en la entrevista, a los Jaivas lo echo de menos. Sí, que se ven mucho menos, por ejemplo, que bandas como Almendra o Serú Girán o bandas mexicanas. Yo creo que más protagonistas son los prisioneros para estos efectos que los Jaivas en esta historia. Claro. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, todo esto gira un poco en torno a Gustavo Santaolalla, que es el productor y originador un poco de la serie. De hecho, las bromas en las redes sociales corren porque Santaolalla está contando su versión de la historia del rock. Ah, bueno. Que hagan la suya entonces. Obvio. No, mira, además Santaolalla ha estado en todas. No hay que, eso es innegable. O sea, ha hecho desde música solista, ha ganado Oscar, ha tocado en bandas, ha producido, en fin. Las hace todas, entonces yo creo que también tiene derecho a contar su versión de... Por supuesto. De estas cuatro o cinco. Por supuesto. De Así que, ojo con Rosa. Muy bien, Niquitea, muchas gracias. La próxima semana o la subsiguiente nos volvemos a encontrar. Gracias. Nos vemos, chau. Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. No, nos vamos a una pausa. Tenemos, por supuesto, el tradicional ¿Qué pasó? Vamos ahí. Tenemos noticias, tenemos muchas cosas después de esta pausa. Conversaciones de cultura pop con mucho, mucho humor. Vamos y volvemos con más. Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 FM. Una presentación de Principal y tarjeta de crédito BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Asesoría es todo lo que hacemos en Principal para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con un sistema de alta inteligencia en inversiones que combina tecnología, ingeniería, equipos de expertos, capacidades globales y una constante innovación. Porque invertir en tu patrimonio es invertir en tu vida, es invertir en ti. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategists. Principal, tu principal inversión eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores. O mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sobraval presenta una sorpresa navideña. Hola papá, ¿te cuento algo? Le pedí permiso a mi mamá y me dijo que sí puedo pasar esta Navidad contigo. Pasamos tanto tiempo sin vernos como para pasar tanto tiempo cocinando. Por eso en Sobraval te ofrecemos recetas y cortes que no te quitarán mucho tiempo esta Navidad. Pechuga navideña, pechuga deshuesada, pavo entero, bistec y más. Porque esta Navidad lo más rico pasa fuera de la cocina. Sobraval. Porque tú necesitas una oferta digital que haga clic con tu empresa, conoce las soluciones digitales que Santander tiene para ti. Hey people, this is for you. Podrás gestionar tu empresa estés donde estés con la app Office Banking, comprar divisas en tiempo real y realizar transacciones internacionales de forma 100% digital. Además, contarás con opciones seguras y a medida para resolver todas tus necesidades de pago y mucho más. Conoce los detalles en officebanking.cl. Santander, tu banco. Actualidad pop, conversaciones pop, invitados pop. Sigues en Esto Tampoco es Plaza Italia, de tu nueva oasis. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. Ya estamos listos para revisar alguna cosa que nos haya llamado la atención el día de hoy, algún audio, algún momento. Miguel, cuéntanos. Sí, tenemos dos momentos estelares de esta jornada de miércoles. Uno que es el, vamos a decir, la entrada para el plato de fondo sobre una noticia que ahora internacional, musical también, que se ha tomado la agenda de la cultura pop. Pero lo primero tiene que ver con lo que ya habíamos conversado un ratito antes, y que tiene que ver con este anuncio de que ya mañana, jueves 24, van a llegar las primeras 10.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Hubo mucha gente que hizo lo que yo siempre le llamo la arqueología de Twitter, de las redes sociales, sobre la primera comunicación que se había dado desde el MinSal, reportando cuántas efectivamente vacunas iban a llegar a nuestro país. Y puede ser como mala leche, puede ser simpático, pero mira, esta fue la evolución de cuántas dosis se supone que iban a llegar a nuestro país correspondientes a esta vacuna de Pfizer y BioNTech. La primera tanda. De la primera tanda, desde lo primero que dijo el ministro de Salud, Enrique París, hasta la comunicación de hoy, que ya confirmaba lo que iba a pasar por parte del presidente. Mira, esto es. Países negociamos 10 millones 100 mil dosis. ¿Y por qué van a llegar 50 mil primero? Lo que pasa, porque ellas van a ir entregando, esa empresa va a ir entregando en forma parcializada. Hoy hemos recibido la confirmación del laboratorio Pfizer-BioNTech que durante este mes de diciembre aterrizará en Chile el avión con las primeras 20 mil dosis de vacuna. Despegó desde Bélgica el avión que trae las primeras 10 mil dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech a nuestro país. Es como el chiste de... Pero espérate un poco que el avión aterrice. Aterrizó el avión y bajaron las 5.000 dosis de la vacuna. Pero es idéntico. Ahora, habría que ver, mira, yo, tú sabes que yo soy más bien pensado que mal pensado. Habría que ver qué es lo que les iba diciendo Pfizer. De repente Pfizer fue el que les dijo: oye, te mando 50.000, ¿eh? Oye, niñito, te puedo mandar 20.000 nomás. Y al final salió el avión con las 10.000. O sea, puede ser de que no haya sido una intención de abultar la cantidad desde acá, sino que desde allá les daban mal los datos. Puede ser, sí. Yo estoy ahí como en un limbo, entre ser escéptico o ser confiado. Sí, pero igual es tragicómico. Oye, pero momento, quiero saber una cosa. ¿Y se anunció inmediatamente cuándo llegan las otras, la siguiente partida, y de cuántas serían? No, todavía no, porque hay que ver cuántas, porque recordemos primero cuáles son las dosis que están haciendo desde los laboratorios. Pues ustedes saben que es una unión ahí entre Alemania y Estados Unidos con Pfizer y BioNTech. En el fondo, la logística es la compleja porque tiene que venir una temperatura de menos 70 grados. Entonces, primero quieren saber, siguen manteniendo del gobierno que efectivamente son 50.000. Y si que en esta oportunidad van a llegar 10.000, es básicamente porque hay que ver cómo se comporta el traslado de estas primeras dosis. Después de cómo evolucione, hay que ver qué va a pasar, pero fechas en concreto no hay. Ahora, no también hay, no decían, hay, yeah. Decían también, como medio extraoficialmente, que están con un ojo en Pfizer y BioNTech, pero con el otro en Moderna, y viendo también qué va a pasar en Argentina con la Sputnik 5 y con el resto de los laboratorios. Chile tiene preacuerdos decimos, porque solamente firmados con todos los protocolos formales, solamente con Pfizer y con BioNTech, pero tiene acuerdos con otros gobiernos en el caso de que se pueda comprobar de que existe una vacuna con mayor efectividad a la que por lo menos adscribimos ahora. Ya, yeah. Bueno, así que estar atento. Ya, yeah. Y el otro que dijiste es que es una cosa internacional. Eso, internacional, musical, cultura pop, emprendimiento, tiene hartos hashtags. A ver si Manolete me ayuda un poco con musicalizando para que vamos. Entendamos de inmediato fondo. De quién estamos hablando. Perfecto. El soundtrack de la noticia. A ver. Ah, es alguien mudo. ¿Silencio? Ahí sí. ¿Hay algo? No, yo estoy escuchando. Ya, yo escucho muy despacito, pero bueno. Sí, a ver, Manolete, igual bajita, ¿le podemos dar? Yo. Ya, es una cosa latina. Sí, pero no. Pero el coleccionista, mira, no ahora canta. Sí, con la voz. Yo te encontré cuando la brisa besaba tu dulce piel. Cristian Castro. Cristian Castro, ya no. Yo encuentro que sí. Todos estos gallos cantan iguales. Ah, claro, pero Cristian Castro fue bien popular en nuestro país por la década del 90, probablemente. Después tuvo un giro musical que él decía que era darks y que incursionó como en el black metal, como ahí principios del 2013, te podría decir. Bueno, en fin. Y como dice el dicho, la magia está en reinventarse. Resulta que ahora este cantante mexicano, no sé si fue actor, su madre es actriz, él quiere tener un emprendimiento, quiere volverse empresario, pero yo creo que sí, podríamos estar hasta mañana dándote opciones, oportunidades sobre cuál quiere ser el producto que él quiere comercializar y tal vez no le vas a chuntar jamás. A ver, pero él hizo un aviso y no se entiende de qué es lo que va a vender. No, él ya transparentó qué es lo que quiere hacer. Mira, él lo que quiere hacer es una marca de mamaderas para adultos. A ver, mamaderas para adultos que perdieron los dientes. No, porque él dice, mira, ahora vamos a escuchar la especificación que él da, pero porque él dice que un tema más de comodidad, que hay que transparentar, que no hay problema en que los adultos también puedan ingerir cualquier tipo de líquido en la mema. En México a la mamadera le dicen la mema. Hay varias fotos que se han viralizado durante mucho tiempo. Cristian Castro en su país ya es reconocido porque ya todos saben que él usa mamadera. Que está, entonces, está loco. Que está loquísimo. Sí. Entonces dijo, bueno, ¿y si para, yo él usa mamadera para tomar, pero para tomar qué? ¿Alcohol? ¿Para tomar leche? ¿Para no, tomar líquidos en general? Comida. Porque él dice que es más cómodo. De verdad que él es bien, ¿cómo podría decirlo? Tiene gustos bien fanático. Juveniles, bien adolescentes. Porque él estuvo de cumpleaños hace poco y confesó que su madre, Verónica Castro, ¿se acuerda? ¿Sí? Sí, Verónica. Sí, que le regaló una consola de PlayStation y además la mema, la mamadera, porque él dice, bueno, si yo estoy en la cama viendo tele y quiero tomar algo, en un vaso me voy a derramar completo. Si estoy en el sillón jugando Play, me voy a derramar completo. Y está pensando muy en serio en este emprendimiento que dice, bueno, si bien están enfocados a los bebés, ¿por qué no un adulto puede también usar una mamadera o una mema? Mira, esto él dio una entrevista, un Facebook Live más bien, con la Radio Mitre Argentina, y al entrevistador cuando le pregunta sobre su cumpleaños y sobre si esto es mito o realidad que él es tan asiduo al uso de la mamadera, mira, él le cuenta lo siguiente. Lo de la mema me encanta porque, o sea, les hace mucho problema a mucha gente lo de la mema, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas la Play o estás sí. En la cama o estás en un sillón. Sí. En lugar de tener el vaso que se te va a caer quizá lo que estás tomando en el sillón, sí. O que estás acostado así en la cama, en lugar de eso, pues con la MEMA no tiene nada que ver con que seas un bebé, o sea, nada que ver. La verdad se me hace como medio ridículo que la gente automatiza tanto una MEMA con un bebé. O sea, obviamente es cierto, ¿no? Es para los bebés, pero como que se automatiza mucho a decir, sí, sí. Este color es de nena, esta, la MEMA es del bebé. Y pues está bien, pero yo también quiero tomar MEMA, aunque estoy adulto, no hay problema. No, ya. Oye, es que este gallo no le explicaron de que la mamadera tiene un chupete y el chupete imita casi a la perfección la mama de la mujer, porque la guagua necesita acostumbrarse a un traspaso. Pero ya mayor ese... Yo creo que la que debería explicar esto es la Verónica Castro. ¿Qué le pasó a este joven que quedó con esta especie de fijación mamaria? O derechamente de vago, porque yo me imagino que si la explicación es como, bueno, pues va a estar echado y no derramarme, es como, ya, pues amigo, igual te voy a enderezar para tomar un sorbo y después volver a la posición. Debe ser tal vez muy torpe con las manos, bota los vasos todo el rato, se le cae el vaso, o es muy flojo, puede ser también. Pero lo mucho curiosísimo, me está llegando, mi informante mandado un montón de datos curiosísimos de este. Es un personaje muy raro. Se pinta la uña de los pies todo el tiempo. ¿Qué más me pusieron? Que alguna vez parece que tuvo una discusión con la mamá y la zamarrió. Una cosa así. Yo creo que tiene un problema no resuelto con su madre. Puede ser, pero sí. Claro, cuando el periodista se ríe un poco cuando él le dice que está pensando en un emprendimiento de mamaderas para adultos, él le dice, oye, no, va en serio, y ahí es donde da esta explicación que dice, ¿por qué hay tanto estereotipo? ¿Por qué el rosado? ¿Por qué sí. Es para niñas? ¿Por qué esto es para varón? ¿Por qué las memas son para bebés? Habría que explicarle que están igual las muñecas inflables, que lo que te tiene que hacer es rellenarlas de bebida, ¿no? Y le pueden servir dos en uno. Sí, bueno, pero a pesar del respeto musical que le tengo, es efectivo, él está un poquito loco. Es verdad. Bueno, los artistas son así. Muy bien, vamos a una canción de mamadera. Ah, mira. Sí, claro. Este gallo también, ¿eh? Dale. We'll be right back. Ahí estaba Rod Stewart con sus piernas calientes, no sé cómo decirle de otra forma, pero eso es con un gran video. Miguel, ¿sigues por ahí o esta parte la enfrento solo? Sigo acá, sufriendo. Porque hablaba recién de Cristian Castro, que es un ídolo mexicano con sus excentricidades, pero hay un ídolo de esos de verdad inmortales. No sé si Manolito podría buscar una cosa que así de verdad nos podríamos emocionar. Puedes buscar algo de Manzanero, Armando Manzanero, un compositor y cantante, de esos tipos que partieron haciendo canciones para otros y alguien le dijo, ¿y por qué no cantas tú? A pesar de tener una canción muy particular, diría Yolanda Montesinos, Caprina, se transformó en su sello y en un estándar de Sudamérica con canciones maravillosas. Probablemente uno se le viene al tiro a la mente Esta tarde vi llover. Esa me imagino que es la que está buscando Manolito, si es que lo está haciendo, y si no está mirando para otro lado. A ver. No, sí está. Mira. Fíjate, corre él. Y no, gran clásico. ¿Y por qué hablo de Armando Manzanero? Porque se informó, su familia y también los medios mexicanos informaron que está intubado por COVID-19. Ojo que es intubado, hay gente que dice entubado, no, es intubado. Intubado por COVID-19, llevaba ya varios días internado por problemas relacionados con esta enfermedad. Tiene 85 años, ni más ni menos, Armando Manzanero. Pero su familia dice que ha presentado un estado de salud que los permite estar optimistas, que al estar intubado mejoró su situación y sus niveles, etcétera. Así que los fans pueden estar un poco más tranquilos, pero una persona de 85 años con coronavirus probablemente da para estar preocupado, ¿no? No, complejo. Y si ya te piden esa ventilación mecánica, ya no es, no, no hace, hay que preocuparse. Bueno, en la época que Armando Manzanero probablemente estaba en su momento de inicios de la fama, en la década del 70, apareció una película que no sé si viste alguna vez, posteriormente, por supuesto, Miguel, que es El Exorcista. ¿La viste? La de esta señorita que da vuelta la cabeza, que baja, sí, la escalera, claro, haciendo la araña. Sí. Es un clásico del cine de terror, especialmente el cine relacionado con el demonio, con el diablo. ¿Esta música del Exorcista? Ahí la está buscando Manolete. De los rápidos. Ahí está, ahí está. Ahí está, excelente. La de Friedkin, ¿no? No, esta música es de Oldfield, que se llama la música de no, Jean-Michel Jarre o Mike Oldfield, uno de los dos. Pero es un clásico que uno lo escucha y le da susto al tiro. Equinoccio se llama. Bueno, uno de los dos. Bueno, el hecho de que El Exorcista va a tener una nueva versión. Están preparando una secuela del Exorcista. Es como El Diablo Regresa. Recuerdo que es la historia de una niña que está poseída por el demonio, y viene un sacerdote que la va a exorcizar, y todo lo que ocurre en ese intertanto es pura buena interpretación. Es Linda Blair, su carrera se destruyó porque no podía nadie mirarla siendo otra personaje que no fuese esta niña poseída por el demonio. Sin embargo, se van a atrever la productora que estuvo detrás de Get Out, que es una película de terror, de Split, de Whiplash, y la gente que estuvo en los ¿cómo se llama? Guiones de Halloween, el director especialmente David Gordon Green, es el que va a estar detrás de esta nueva versión de Halloween, que tuvo ya una reversión en el 2018, pero que fue más bien ignorada por la crítica y también por el público. Así sí, que, no pero sé, lo que yo no sé es eso que comentabas de Linda Blair, que evidentemente nadie más la pudo ver de otra forma. No sé si forma parte del mito o es real que después pareciera que la gente de la producción se volvió un poco loca y que pasaban cosas paranormales, decían, en los rodajes, y que en el caso de la misma Linda Blair después experimentaba cosas, tenía pesadillas y como que no pudo hacer nada más, nunca. Sí, yo creo que le queda así. Oye, hay gente que dice que Tubular Bells no es de Mike Oldfield, sino de un señor que, ¿cómo dijiste tú que se llama? De Mark Ayres, pero no, es Tubular Bells de Mike Oldfield. Ah, claro, no. Es que yo al principio te había preguntado por la versión de la película y era de William Friedkin, de eso me acordaba, pero la canción pero lo podemos googlear como cantaría Marco Silva. No, yo estoy prácticamente seguro que es de Mike Oldfield, Tubular Bells, que yo no sé si la hizo especialmente para la película, ahí donde llama me puedo confundir, pero y podemos entrar en un dilema profundo. Es música New Age, electrónica, no es necesario saberse cada detalle de esto. ¿Qué más claro. te cuento? No, vamos a una canción. A una canción. Dale, Manolito. Manolito. Manolito. Se quedó dormido con tu. ¿Lo exorcizaron a Manuel? Ah, no, yo creo que está escribiendo que no alcanzamos. Está escribiendo. No, ah, perfecto. Giró la cabeza Manuel para decir no. No, yo quiero darle un anuncio con algunos días de anticipación para los fanáticos de Friends, del Príncipe del Rap y de Gossip Girl, que están actualmente todas sus temporadas en Netflix, que el 31 de diciembre van a desaparecer. Especialmente los fanáticos de Friends, que como yo podemos ver cada capítulo 1,000,000 de veces, entonces es fantástico tenerla ahí a mano para volver a verlo. Adhiero completamente. Y sí. Qué bueno poder ahora hablar de Friends, porque cuando está Marco uno no puede decir nada, te trata de tonto casi porque te gusta la serie. Es por llegar la contra nomás, es por llegar la contra, porque todo el mundo ama cada uno de los personajes y cada uno de los capítulos. Pero se acaban el 31 de diciembre. No está claro si es que algún momento van a estar de vuelta en alguna plataforma. Pasan a ser parte de HBO Max en Estados Unidos. Ellos tienen los derechos. Pero no sé si van a pasar a HBO Go, que es lo que se puede arrendar, se puede suscribir acá en Sudamérica. Habrá que estar atento. El Príncipe del Rap yo nunca lo vi ni cuando se dio, ni en las versiones posteriores. Así que no me importa mucho. Pero mis hijas sí están complicadas con Gossip Girl, que es... alguna vez la vieron y le entretenía de repente volver a verla. Sí. Que también en el caso del Príncipe del Rap yo vi algunos capítulos, pero de Friends no sé, debo haber visto, son 10 temporadas y tengo que haber visto 10 veces cada temporada. Aparte ideal, me acuerdo cuando uno que de verdad, lo útil de los capítulos de Friends, que aparte como lo que comentabas tú, que como que no te aburre, es cuando yo sé que no voy a ver una película completa una hora y media, porque o me voy a quedar dormido o voy a hacer algo más, un capítulo de Friends siempre es efectivo ahí para sobrellevar el tiempo. Y además, uno se acuerda de lo que va a pasar en el capítulo, pero hay un montón de tallas intermedias que no, por supuesto no se acuerda que van a aparecer y aparecen algunas caras. No es siempre divertido. Sí. Brevemente, ahora que corto, porque tengo la noticia para los fanáticos de The Mandalorian, que ya están ansiosos de que venga la tercera temporada. Hoy día se anunció cuándo va a ser, y lamento decirles que va a ser el 2022. O sea, durante el 2021 no va a haber Mandalorian, sino recién el 2022. El único consuelo es de que a fines del 2021 va a aparecer la serie de Boba Fett, de un personaje relacionado que apareció en algunos de los capítulos, en los finales. Así que algo va a haber durante el 2021, pero de Mandalorian recién para el 2020. Nada, no hay mucha paciencia. Bueno, en realidad son varias las series que están en la misma situación. Estaba leyendo lo de Better Call Saul también, que supuestamente iba a estar como a principios del 2021. Hablaba uno de los directores, del productor, decía, estamos atrasadísimos. Deberíamos llevar el 70% de la serie y no llevamos ni el 30%. Así que paciencia. Y esa es la última temporada la que se Además. Viene, Miguel, este fin de año BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tu tarjeta de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En Cuprum haz retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Muy bien, llegamos al final del programa. Gracias, Miguel. Mañana tenemos, por supuesto, un programa en la víspera de Navidad, pero vamos a estar acá en vivo y en directo, como siempre. Sí, hasta mañana. Un combo ahí, un combo de series y de cronistas. Exactamente. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Chao! Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por Tarjetas de Crédito BCI. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Y Principal, tu principal inversión eres tú. Esto tampoco es una despedida, porque mañana a las 6 de la tarde en punto te esperamos para reír con las delirantes e interesantes conversaciones de actualidad pop.